Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les saludan Stephanie Campos y Johanny Hernández. Bienvenido a una audición más. Hola, estamos listos para compartir nuestro tema de hoy titulado Superando las pruebas juntos, en donde Luis Diego Argüello conversa con Alberto Salcedo y Silvia Camacho. Como familia, debemos mantener los valores en todo lo que hacemos. Además, es vital que se incentive el desarrollar una espiritualidad en donde día a día se busca crecer. Valores como la integridad son muy necesarios en nuestra sociedad y es una misión de los padres lograr enseñar a sus hijos qué significa, cuáles son sus beneficios y cómo se logra. Escuchemos más sobre este tema. Es un gusto en este programa de Enfoque a la Familia tener la oportunidad de conversar con Alberto Salcedo y Silvia Camacho de Salcedo. Ellos son pastores de la iglesia Eclesia en Bolivia. Y es un gusto darle la bienvenida al programa de Enfoque a la Familia. Gracias, Luis. Gracias a todos los que están en sintonía por esta oportunidad que nos dan para compartir con ustedes. Un abrazo boliviano y cristiano a todos los que están en sintonía desde el techo del mundo, muy cerca de Dios, La Paz, Bolivia. Y esta conversación nace por la buena excusa de un libro que están presentando, Revolución desde Adentro. ¿De qué se trata un poco el libro? Tiene dos partes. Una es historia, porque la iglesia donde estamos tiene historia. Y segundo es una como enseñanza y un reto para mucha gente que se pregunta o busca un avivamiento. Dice, queremos avivamiento. Y es como a veces nos pasaba al explicar algo, que está yendo un automóvil y un perro lo persigue para ladrar. Cuando se detiene el automóvil, el perro no sabe qué hacer con el auto. Y ladra, ladra y no entiende. Así muchas veces nos pasa cuando decimos, queremos avivamiento. Y muchas veces ya se está manifestando y no terminan de descubrir cómo es y qué hacer con él. Entonces nosotros somos no sobrevivientes, pero hemos vivido un avivamiento poderoso con Julio César Ruibal, un muchacho de 19 años que es boliviano, llegó a nuestro país de regreso y en menos de 90 días Bolivia entera fue trastornada. Éramos un grupo de 8 muchachos primero y luego comenzando el presidente de la República, los estadios quedaron pequeños, se acabaron todas las Biblias en Bolivia, pasó algo. Pero no solamente recordar como un veterano de la guerra del Vietnam lo que pasó, sino que hemos seguido viviendo por 40 años un proceso de avivamiento que continúa hasta el día de hoy. Así que vivimos un avivamiento permanente. El libro trata de mostrar lo que es la historia, todo lo que hemos atravesado en batallas y todo lo que está viviéndose ahora. Es decir, podemos decirles, esto es un avivamiento. Cuando hablamos de avivamiento, la palabra quizás crea a veces confusión o a veces algunas personas la pueden confundir con fanatismo religioso. ¿Qué significa realmente un avivamiento? A veces la gente piensa que solamente avivamiento son las señales, los milagros, y ahí dicen, estamos en un avivamiento. Pero eso está muy lejos de ser. El avivamiento lo tienes aquí adentro. Tienes como un encuentro con Dios, con un Pentecostés. Cuando vino, por ejemplo, este avivamiento a nuestra vida, no sabíamos absolutamente nada de la Biblia, nada de nada. Dios vino, interrumpió nuestras vidas y es ahí cuando comienza una transformación de vidas, donde vimos milagros y todo lo demás, pero una influencia en la nación totalmente poderosa que continúa hasta este tiempo. Es caminar en un proceso ese avivamiento. Las personas quizás se les olvida ver los milagros que pasan diariamente en su vida y cómo detrás de ellos siempre hay un Dios que está queriendo darles lo mejor para ellas. Así es. Lo que pasa es que nos han vuelto mucho de pastor dependientes o ministro dependientes y si no aparece alguien a nuestro lado pensamos que estamos solos y nos olvidamos que tenemos un Dios adentro. De ahí el nombre del libro. La revolución se produce desde adentro, contigo primero y con tu entorno después. Por lo tanto, te vuelves con lo que eres, un hijo o una hija de Dios autorizado para vivir lo sobrenatural en un mundo natural. Una de las cosas, permíteme añadir acá, es que si la gente no está acostumbrada a dar gracias y a vivir lo que vive diariamente agradeciendo de quién viene, es bien difícil decirle a la gente que tiene que seguir con Dios. Entonces, nos acostumbramos a todas las bendiciones, como si todos los días nos sentamos en una mesa donde tenemos caviar y todo lo más fino, y lo demás no nos interesa. Pero cuando falta, decimos, Dios, por favor, ayúdame, Dios, mi marido, Dios, mis hijos, Dios, y todo lo demás. Cuando tenemos un corazón agradecido por lo que Él hizo y por lo que hoy estamos de pie en Él, nuestro corazón es agradecido. Y eso significa que en tu corazón hay una pasión y esa pasión no se ha perdido. Pasión por Él, por lo que hizo. Y eso es tener un fuego dentro de ti. Y Luis, eso se refleja en familias transformadas, porque hablamos mucho, pero mostramos poco. Entonces, si el porcentaje de divorcios de adolescentes embarazadas es el mismo que en el mundo, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ha producido un cambio de vida, un cambio consecuente, así que mostramos una familia coherente en todo lado. Por eso, al inicio, antes me preguntabas cuántos años, y hablamos de familias completas que con su ejemplo están mostrando a la nación que se puede vivir en integridad, en principios, en valores, y eso está marcando seriamente a la nación entera. Quiero compartir con nuestros oyentes de este programa de Enfoque a la Familia precisamente eso que mencionaba Alberto en este momento. ¿Cuántos años de casados tienen? Tenemos 37 años de casado y 43 de enamorados, que como bien has escuchado, continúa hasta ahora. Sí, continúa, Silvia. Continúa, por supuesto. Tenemos dos preciosos nietos a los cuales nos enloquecen. No me hagas decir nada más de los nietos, voy a perder el programa. Pero creo que la familia es el pilar, es muy importante. Y si la familia cambia, y especialmente el varón, la autoridad cambia, entonces la familia comienza a tener orden y entonces la nación se va a ver diferente. ¿A dónde hemos perdido ese concepto de familia? ¿Dónde se quedó perdido? ¿Qué está atentando contra la familia hoy en día? En realidad lo sacamos ese valor, sacamos a Dios de la familia. Los hombres creemos que tenemos una capa de Superman en la espalda y lo sabemos todo, lo podemos todo, y nos hemos convertido en unos machistas que pensamos que lo material va a transformar. Luego nos lamentamos y decimos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo un muchacho puede matar? ¿Cómo esto puede hacer aquello? ¿Y cómo esto? Y etcétera. Pero en realidad, si vamos al origen, es que Dios lo sacamos de la familia, nos sacamos sus valores y sacamos nuestro liderazgo de Dios en nosotros. Cuando el hombre se sujeta a Dios, baja la cabeza y dice, no lo sé todo, necesito de él, la historia cambia. En la iglesia, ¿cuáles son aquellas situaciones? Ya Alberto mencionaba algunas que están atentando contra los matrimonios, contra la posibilidad de que realmente sea para siempre, porque la tasa de divorcios, bien lo mencionaba Alberto, sigue creciendo. Incluso en algunos casos hay más divorcios que nuevos matrimonios en América Latina. Creo que hay una tendencia ahora a ser más libre porque ahí viene la nueva tolerancia. Yo puedo hacer como quiero, yo puedo hacer lo que quiero a la hora que quiero. Entonces, en el matrimonio lo que más ataca es el adulterio. Esta falta de integridad, esta falta de fidelidad, que ya se viene de generación en generación. Los padres les dicen a los varones, bueno, ten cuidado, es un tiempo, y entonces a las mujeres se les dice, no te embaraces, disfruta y verás cómo te va a ir si es un año. Pero antes de eso, ahora está muy de moda, anda, vívete. Tal vez si vives un año, va a durar y puedes recién formalizar. Entonces, ya no hay principios, ya no hay valores, está todo tan deteriorado que encontramos gente que viene lastimada y no puede realmente resolver sus problemas. Y entonces piensan que de infidelidad en infidelidad ellos son felices, y esa es la gente que más viene a pedir consejo. ¿Cómo hago para que mi corazón vuelva a confiar? ¿Cómo hago para que mi marido no esté un ojo alegre, que dicen las mujeres? ¿Cómo hago para que yo poderle creer? Porque no solamente es la infidelidad, sino cómo superamos el trauma este de esta infidelidad y cómo realmente puedo volver a ser esa persona que confíe, que cuando el marido diga voy a llegar a las 4 de la tarde y llega a 10, por decir, ¿dónde estuviste? Ah, estuve con unos amigos. Entonces las películas vienen, ¿no? Entonces, ¿cómo paso esa etapa? Y eso es muy, muy común en la iglesia. En el caso del hombre, ¿qué nos hace falta como hombres para entender que la infidelidad no es una opción? Bien sencillo, pero al mismo tiempo muy difícil. Decisión. Cuando tú no decides qué eres, cuando no decides ser el hombre que dice la palabra, no el hombre que dice el mundo, entonces vas a siempre en problemas. Por ejemplo, hay gente que te dice, toma un poquito, y uno ora, Señor, ayúdeme, por favor, no voy a tomar o no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro, no voy a salir con los amigos a parrandear. Si tú ya has decidido, ni siquiera tienes opción de analizar, porque ya fue una decisión. Por lo tanto, cuando el hombre empieza a moverse bajo verdades absolutas y no relativas, su vida es sencilla, es coherente con lo que ya decidió. Así que no tenemos que ir decidiendo cada día, hoy, Señor, me has puesto esto delante de mí, dame fuerzas. No. Yo decidí que no voy a ser así, voy a ser un hombre íntegro, voy a ser leal, voy a ser respetuoso y fiel con mi casa. Es una decisión. Así pase el evento que tenga que pasar, ese momento me empiezo a temblar y digo, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, primero para aterrizar en la idea, primero tener una convicción de lo que tú quieres ser. Si nunca has decidido ser un hombre fiel, un hombre íntegro, entonces cada día vas a tener que decidir ser y decidir no ser. y eso no es vida. Segundo, tienes que pararte en verdades absolutas de Dios, es decir, incambiables, que no son negociables, que cualquier sea la circunstancia, no las vas a mover. Parece muy sencillo, pero sí es sencillo cuando caminas de la mano de Dios. He ahí cuando dice, diga el Delby, fuerte soy, he ahí cuando el Espíritu de Dios te camina contigo. Quiero repreguntarle, cuando usted menciona que es una decisión querer ser íntegro, querer ser fiel, ¿por qué? Y la hago para que quien nos esté oyendo, quizás ese hombre que está en esa situación, que se enfrenta a esa decisión diariamente, entienda el por qué es importante tomar la decisión diariamente de ser fiel y por qué es importante tomar la decisión de ser íntegro. Porque es la clave de la vida. A partir de ahí se destrozan los hogares. Ahí empiezan los hijos a vivir otra cosa, te miran de otra manera y no tienes autoridad para exigir nada. Por lo tanto, la convicción que te viene de decidir ser un hombre de ese nivel te hace hombre. La definición de hombre ha cambiado mucho, así como de familia. Uh-huh. Tú encuentras en el internet, que es el que pastorea a un montón de gente en el mundo, hay como 8 definiciones de familia hoy, cuando nosotros hemos conocido una sola. Entonces, el hombre cree que puede escoger qué tipo de familia, qué tipo de hombre ser, cuando hay un solo tipo de hombre. La decisión es clave. Y cuando tú tomas la decisión, no peleas más con eso. Créame, Luis, no tienes que tomar decisiones cada instante. Está hecho. Es un estilo de vida que está ayudado por Dios. Y la convicción está tomada de la mano con la certeza de que tú has adoptado para tu estilo de vida verdades absolutas. Cuando tú tienes una verdad absoluta, no la discutes. Es algo permanente, es algo que transcurre en el tiempo y no se mueve. Pero cuando tienes según la moda, ahora está de moda hacer algo, hace 20 años no estaba, y dentro de 20 qué estará, entonces te adaptas al mundo. Y eso no es lo que el Señor nos pide obediencia total. Y eso se puede. Muchos dicen, es imposible, Dios no me ayuda, Dios se olvidó de mí. Así que estamos hablando de algo práctico que funciona. Quisiera invitarlos a que me acompañen mañana en la segunda parte de este programa de Enfoque a la Familia para hablar un poco también sobre la mujer, porque ya hablamos un poco sobre el hombre, pero quisiera que Silvia comparta también algunas recomendaciones para las mujeres que también hoy se están viendo sacudidas por el mundo que les rodea. Creo que lo más importante es que la mujer entienda que no es de segunda clase, que la mujer no está hecha para que el deleite de los ojos de los hombres, que la mujer misma se presta hoy como modelo de auto, por ejemplo, sale una propaganda de auto y ella está en primer lugar, media desnuda, semidesnuda. Entonces, no ha sido para eso. La mujer ha sido creada para primero para servir a Dios y luego para todo el rol y el papel que Dios la ha hecho. ¿Podemos profundizar sobre ese concepto en nuestro siguiente programa? Con todo gusto. Por supuesto, nos vemos mañana y gracias por la invitación. Muchas gracias. El querer llegar a ser una persona íntegra es una decisión que nace del tener la convicción en el corazón acerca de los valores que fueron sembrados en el hogar. Acá en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro que se titula El Dador de los Sueños, del autor Bruce Wilkinson. Ahí podrás encontrar en sus páginas la convincente parábola moderna que narra la historia de Ordinario, quien se atrevió a dejar la tierra familiar a fin de ir tras su gran sueño. A usted también le dieron un gran sueño, uno que puede cambiar su vida, uno que el dador de sueños quiere que logre. Ante las preguntas, ¿vive su sueño o solo vive la vida? Medite en cuál sería su respuesta. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de este tema. También nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com, enfoquealafamilia.com, y si desea enviarnos un correo electrónico, hágalo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Queremos motivarle a que visite nuestra tienda en línea y pueda descargar los diferentes programas que escucha acá en Enfoque a la Familia. Además, si desea, puede hacer su donación económica para que nos ayude a llevar un mensaje de esperanza a más familias. También le invitamos para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y reciba la información que compartimos diariamente. Le acompañaron Johanny Hernández y Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, celebramos 15 años de ayudar a las familias a mejorar.